Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Otra semana más, volvemos a estar en tu compañía. Vuelvo a estar en tu compañía. Cuando hablo en plural siempre lo hablo porque Trovador Urbano no deja de ser una gran familia que hacemos entre todos, la audiencia, los grupos y el que te habla, David Calderón. Como siempre, un auténtico placer el estar contigo los próximos 60 minutos, desarrollando lo que más nos gusta, este formato de una hora de Radio Rock, apostando por nuestras bandas, por las bandas de aquí, bandas que tienen mucho que decir en las diferentes maneras que interpretan su música, desde el metal hasta el punk, el hardcore, el hard rock, en definitiva, música grande, música que nos hace estar vivos y que nos hace soñar semana tras semana, como bien te digo, y donde puedes estarnos ahora mismo escuchando en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Tenemos ese email de contacto, que es trovadorurbanoradio@gmail.com, para que te puedas poner en contacto y nos hagas partícipe de lo que te apetezca que sepamos, y también ese blog y podcast donde puedes acercarte a conocer entrevistas más en profundidad de muchas de las bandas que en estos días siempre te estamos presentando. Y arrancamos con lo que más nos gusta, con lo que más me gusta, a pesar de la diversidad y sin pesar, a pesar de esa grandilocuencia de estilos que te decía al comienzo del programa, empezamos con heavy metal. Desde el foro, desde Madrid, Arendelle tienen su nuevo trabajo discográfico. Se hace llamar Sin Aliento y vuelven a dar un golpe en la mesa, como bien te digo, ofreciéndonos un heavy metal colorista con algunas pinceladas progresivas y sobre todo con un sonido muy personal. Vamos a escuchar Tras el Espejo, que nos hacen llegar desde Maldito Records para arrancar la nueva edición del programa. Escuchas a los madrileños Arendelle. Caer en la desesperación por este mundo que es tan cruel. A veces no te dejarán brillar, pues la luz molesta y si te ven te tienen que cruzar. Que no importa cuántas veces caigas, te pondrás en pie. Adversidades siempre ocurrirán, pero hasta sacar valor y plantar cara a cada día. No tengas Qué sonoridad, desde luego, lo que te adentra a escuchar Sin Aliento, como bien te digo, el nuevo trabajo de los madrileños Arendel. Muchas veces el acento de palabras que a lo mejor no controlas o de nombres que tienen que ver a lo mejor con cosas históricas que en muchas ocasiones por que no nos han dado más conocimiento, luego es uno autodidacta, ¿no? Y puede darle una vuelta, pues hace que no pronuncies en muchas ocasiones correctamente. Pero bueno, como bien te digo, una banda que tienes que tener y estar pendiente de ellos en cuenta. Y vamos a seguir con más novedades discográficas. En este caso nos vamos hasta Euskadi, nos vamos hasta Zumaia para escuchar lo nuevo que nos ofrece la gente de Marlik. En este Nigan Zara, que lo puedes o puedes conseguir en 12 pulgadas, en edición de vinilo, nos siguen aderezando con un buen blues rock, también sin dejar de lado estilos como el country y el rock and roll, que te puede incluso recordar a otras tierras o incluso a los States, ¿no? Por esa conformidad que tiene su sonido, pero cuando los escuchas y te das cuenta que lo haces en euskera, sabes que estás en aquellos parajes tan espectaculares. Como bien te digo, vamos a escuchar a Marlik con este tema, con este Nigan Zara. Elkarrenak bada ni hemen zu hor Ez ita zinauten larre mortuak Harin egito ez nadin sortuak Nola Yeah. Las bandas nos hacen partícipes de su material. Sabes que somos ávidos consumidores del formato físico y de esta manera te lo proponemos para que tú devuelvas el feedback a la banda que te pueda molar y que le apoyes en sus conciertos y haciéndote con su merchandising, ya sea su música o también sus camisetas. Todo ello ayuda mucho a la continuidad de nuestras bandas. Y como bien te digo, pues si estábamos en Zumaya, nos vamos no muy lejos de allí, a Vitoria-Gasteiz, para conocer un trabajo, aunque ellos tienen nuevo trabajo, que es Eclipses. Vamos a recordarles con lo que fue su anterior larga duración, este Invisible, un trabajo que lo conformaba este cuarteto joven: Roberto a la guitarra, también Lasto al bajo, Andoni a la batería y John al piano y a la voz. Este cuarteto, como bien te digo, nos trae sonidos añejos. Si te gustan los años 60 y los años 70, creo que tienes una banda donde poder escucharla tranquilamente en tu sofá con unos buenos cascos y relajarte para disfrutar de la música de Entropía. Este trabajo lo denominaron Invisible y vamos a conocerle, como bien te digo, y recuerda, apóyales, que eso es fundamental, con este Odisea que suena tras mis palabras. Seguimos en Euskadi, seguimos en Vitoria-Gasteiz, nos vamos a escuchar a Entropía. Thank you. excelente. A mí al menos me transporta a épocas muy pasadas. En este caso, incluso épocas que yo estaba prácticamente naciendo o en proyecto, como diría el chascarrillo. Fantástica banda Entropía, y que seguiremos pendientes de su sonido, y sobre todo porque la gente joven hay que estarles siempre dándoles difusión. Todos tenéis derecho, todas tenéis derecho, pero también creo que la gente joven en estos días tan complicados para el rock que nosotros conocemos como manera de vivir, debemos ser partícipes y cabe más de ello. Ahí está Luis Blanco. La semana pasada te presentaba uno de sus proyectos, y en este caso Hijos del Agobio es otro de ellos, que registró un vinilo de London Sessions en el año 2018. Yo creo que Luis, que es conocido también no solamente por la escuela de música que tiene allí en Barcelona, sino por la diversidad de gentes con la que ha estado trabajando, siempre gente de, yo creo, de gran nivel, porque al fin y al cabo su música no deja de ofrecer menos de eso. En este caso, con Hijos del Agobio, fusión, por ejemplo, desde el latín hasta el rock, el jazz, en definitiva una amalgama de sonidos que con ese título tan maravilloso de los míticos Triana, que a través de Hijos del Agobio lo han denominado ellos dentro, como bien te digo, de este London Sessions, vamos a escuchar uno de sus cortes. Seguimos haciendo una mirada retrospectiva a la carrera de la cual nos ha hecho partícipe para vosotros también Luis Blanco, el fantástico vocalista catalán, con este Solo y Perdido dentro de ese fantástico proyecto que es Hijos del Agobio. Noche desde que no estás, estoy solo en esta ciudad. Las sirenas vuelven a llorar porque tú no estás. Tengo miedo de no verte más. Sin ti solo encuentro oscuridad. Cae la noche en esta ciudad donde tú estarás. Hay soledad. Te busqué por toda la ciudad y no pude encontrarte. La luna que ya se esconde, las calles quedan desiertas y un deseo que se pierde en esta ciudad. Ya no queda tiempo para Solo y perdido. rodeado, sin lugar a dudas, Luis, de grandes músicos de estas escuelas que alrededor de un montón de profesores se crean esas escuelas de Jam Session y este fantástico trabajo de London Session que nos da una vuelta de tuerca y que vuelve a acercarnos a estos de Birras Terror, que tienen nuevo trabajo discográfico, Nostalgia Punk. La verdad es que el artwork es fantástico porque te da un recorrido intenso por ese, como bien dice el título, por esa nostalgia punk de estos madrileños de Birras Terror, del cual vamos a conocer por primera vez en el programa con este nuevo trabajo. Este, aquí seguimos, escuchas a The Birras Terror. Desde recién nacidos hemos sido sometidos al constante bombardeo de la doctrina del dinero en forma de publicidad. Ya sufrimos en la escuela el enrejado de las reglas y un sistema maniqueo que solo considera buenos a los que acatan sin chistar. ¡Vámonos! Pero así crecimos rodeados de enemigos y la policía no nos dejaba en paz. Resto de la gente ni castigos ni amenazas nos harán callar. No huyeron conmigo, no huyeron contigo, no podrán con nosotros, tan solo nos creen perdidos. Buscando esos caminos que el capital prefiere sin señalizar. Aún estando heridos, nunca nos rendimos y pagaremos el precio que haya que pagar. No huyeron conmigo, no huyeron contigo, no podrán con nosotros, tan solo nos quieren perder. Percibo cañón un sueño, que en el rosal de versos alcanzando tu voz que emana en una fuente templada sin alas. Soy fuego y pienso, observo tu universo de velero sin tempestad, sin aspavientos de miedo. Calma es el rubor del rocío de tus mañanas portando un ruiseñor que abriga nuestra alma. cándida piel arteciopelada, suave con tus besos, linda como la amapola y su polen de dulce amada. Soy por ello aquel soneto prohibido y melancólico, pieza de un destino bonito, arma de pétalos coloridos. Thank you. see the line that's drawn between good and bad. See the blind man shooting at the world, but it's flying, taking toll. If you sin palabras, desde luego, Deep Purple, Shining Time, aquel Deep Purple in Rock 1970, fantástica obra con la cual hemos adornado nuestra sentida siempre poesía que nos lleva a seguir escuchando a más bandas. En este caso volvemos a dar una vuelta a ese 11-11, que es el segundo trabajo de estos gallegos, de estos chicos de A Coruña, que son Cráneo con el tema Aprieta los dientes. Te da por el culo y pones cara sonrisa. Cráneo, la banda gallega que nos da paso a seguir escuchando en este caso y recomendado por las bandas asociadas de asaltomataradiorock.com. Nos acercamos a escuchar esta banda madrileña, Icarus Dream, con uno de estos cortes que nos parece interesante y que vuelve a traerte a la palestra, vuelve a acercarte al sonido, como bien te digo, de estos, como bien te me refiero, madrileños que son Icarus Dream. Ahí los tienes. ¿Crees que puedes encontrar la llave de tu mal? Sé que estás cansado de ser una ficha más. Las señales del camino no te ayudarán. Tus manos desnudas lo prohibido Bueno, pues de esta manera despedimos la nueva edición del programa, como siempre esperando que hayas disfrutado en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. trovadorurbanoradio@gmail.com y nuestro blog y podcast asaltomataradiorock.com/trovador. Urbano, que nos lleva a cerrar, en esta ocasión no con un clásico, pero sí nos apetece volver a escuchar a una excelente banda madrileña. Hoy nos hemos centrado mucho en Madrid, pero una excelente banda madrileña que con este Sound of a Lie nos invitan a seguir escuchando heavy metal y cerrando el programa con esa sintonía, banda sonora de este que te habla David Calderón y de este programa que es Trovador Urbano. No es banda sonora porque la nuestra es Transfer, el Vale la Pena, pero sí Racing Fire, con los cuales despedimos la nueva edición del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos los próximos 7 días. ¡Hasta pronto! Racing Fire.